Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Hola y hola, saludos alados, besos o besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. La mar es mala bestia, no te fíes del mar de las postales. Todo mar que se precie esconde sus tesoros, lingotes y monedas. Letras desdibujadas de un cuaderno perdieron su valor y su sentido entre los arrecifes más profundos. No te fíes del mar de las agencias. La playa del Caribe menos pisada tiene botellas de ron vacías, troncos de palmera y hierbas enredadas por la arena que impiden que extiendas la toalla como siempre soñaste. Como dijera alguno, traduzco a mi manera, el mar en calma posa para ti en vacaciones, pero ojo, nadie aprendió a nadar en una bañera. El mar se titula este poema, un fragmento de este poema con el que arrancamos hoy Mar de Fueguitos, un poema que viene también con una cita de Marcelo Tarapou que dice: ningún mar en calma hizo experto a un marinero. De mares, como no, vamos a hablar de Mar de Fueguitos, pero sobre todo de calma, de calmas. Y lo vamos a hacer además con un poeta que haya estado aquí en otras ocasiones en Mar de Fueguitos, presentándonos la última vez El silencio de los petirrojos, ese precioso libro que no ha sido, no es su último poemario, porque acaba de publicar otro que os vamos a presentar hoy con él aquí en Mar de Fueguitos. Se llama Richie Poe. Nació en Portugalete en 1972, es poeta y acaba de publicar en Lupi, la editorial La Única Puerta a la Izquierda, acaba de publicar este precioso libro, La Calma. Una calma que ya veréis, descubriréis quienes no hayáis leído este libro. Encierra muchas, muchísimas cosas. Richie Poe va a estar aquí en unos minutos con nosotros. Vamos a charlar con él de cómo adivina, cómo imagina esa calma. Y también vamos a aprovechar, ya que está por aquí, para que nos recite, para que nos cuente algunas de las historias de este libro. Más cositas, ahora que ya ha terminado la Semana Santa, pues nosotros en Mar de Fueguitos nos vamos a ir de iglesias, nos vamos a poner religiosos, vamos a irnos de iglesias abandonadas y a conocer una muy curiosa que hay por Italia. De la mano, en este caso, de otro escritor, Tonino Guerra. A Además, más cosas, música asombrosa, curiosa, la que os vamos a ofrecer hoy aquí en Mar de Fueguitos. Nuestra invitada, en lo que tiene que ver con la música, se llama Lucrecia Dalt. Nació en Pereira, en Colombia, en 1980, tiene 43 añitos, vive en Berlín en la actualidad, a día de hoy, pero estuvo 6 años viviendo en el Estado español. Aquí estudió Ingeniería Geotécnica en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Ella es, de hecho, ingeniera geotécnica. Estuvo 2 años dedicada a eso, a la geotecnia, que es la ciencia que estudia las técnicas para el desarrollo de las obras de construcción en relación, por ejemplo, con lo que tiene que ver con los suelos, las rocas o el agua, por ejemplo. También, además de ser ingeniera geotécnica, Lucrecia Dalt ha estudiado filosofía, entre otras cosas. Y a Lucrecia Dalt le gusta también mucho la música, todo lo que tiene que ver con la música y con la experimentación. Sobre todo, acaba de publicar en el pasado mes de octubre su 8º disco, un trabajo que grabó durante, bueno, que creó durante la pandemia. Es 8º disco de estudio, ha grabado también varias bandas sonoras. Este último disco de Lucrecia Dalt se llama Ay, ni más ni menos, sin H, Ay. Y incluye 10 canciones, apenas 35 minutos, y podemos decir que este es, pues, el disco más familiar, el más accesible de los que este ahora ha publicado Lucrecia Dalt. Entre sus trabajos, pues, mezcla siempre, pues, el pop electrónico con la música electroacústica, con el ambient y, como os decía, con mucha experimentación sonora. Pues bien, en este último trabajo, en este AI, a Lucrecia Dalt, pues, se le ocurrió recuperar los ritmos de la música latina que ella escuchaba cuando era pequeña, con los que ella se crió, la salsa, el merengue, el bolero o el mambo, mezclarlos, pues, con, os digo, pues, con ese pop electrónico, con la experimentación sonora, todo eso, además, pues, mezclando en su música, además de las máquinas, además de los sintetizadores, los samples, otros artilugios, pues también en su música aparecen contrabajos, clarinetes, flautas, trompetas o congas, entre otras cosas. Dice Lucrecia Dalt que a ella le gusta la música experimental, le gusta indagar más allá de los márgenes, salirse del molde, y de hecho lo hace también con este nuevo disco que vamos a escuchar algunos trocitos hoy aquí en Mar de Fueguitos. Con mi música no busco resolver ninguna encrucijada que resulte de categorizaciones. Es lo que es. Para unos es pop, para otros es abstracto, para unos es música, para otros es composición. Yo simplemente trabajo a partir de un impulso que me indica por dónde todo va teniendo sentido, ha dicho Lucrecia Dalt en una entrevista hablando de este último trabajo, de su último disco. Cruzar la ciencia ficción con la música latina, ahí es nada, es la propuesta, lo que ha intentado Lucrecia Dalt en este último disco, en este AI, y lo hace, pues, en este caso, pues, contándonos en este disco, pues, la historia de Preta, que es una especie de alienígena, una entidad consciente que llega al planeta Tierra y, adherida a un nuevo cuerpo, pues descubre aquí el sentido de la percepción humana. Bueno, adherida a un nuevo cuerpo, algo así, pues se cuenta de Preta, pues es una especie de piel muerta evaporada que hay por ahí en la hidrosfera, y bueno, ahí se reencarna, ahí de ahí empieza a entender Preta todo lo que tiene que ver, pues, con el amor, con el arraigo, con la trascendencia humanas. La historia de Preta la cuenta Lucrecia Dalt en este disco, y a Preta vamos a conocerla ahora con sus canciones. Lucrecia Lucrecia Dal, de su último disco. Ay, comenzamos con este tema. Dicen, dicen, de Preta. Así es ella. La vuelta al día en 80 mundos. Abrimos nuestro diario de a bordo y miramos al suelo, a nuestros pies, o mejor dicho, a lo que está por ahí abajo, debajo del suelo. Unos 70 países que padecen o han padecido conflictos armados todavía están a día de hoy contaminados por minas terrestres que matan, hieren o mutilan a militares, también a civiles, indica un último informe del Servicio de Acción contra las Minas de las Naciones Unidas, un informe que han presentado hace unos días. Más de dos décadas después de la adopción del histórico Tratado de Prohibición de Minas en 1997 en Ottawa, se han destruido desde entonces más de 55 millones de minas terrestres. Más de 30 países se han declarado libres de minas y se han reducido drásticamente las víctimas de ese tratado, del Tratado de Prohibición de Minas de 1997. Son ya parte, lo han ratificado 164 países. Es una de las convenciones de desarme más ratificadas, aunque eso sí haya incumplimientos. Y se han establecido también mecanismos como un fondo fiduciario voluntario para apoyar a las víctimas y comunidades necesitadas. Pero como se contaba, la Tierra, en el planeta Tierra, todavía sigue habiendo casi 70 países en los que sus suelos aún están contaminados y se siguen matando, mutilando a personas inocentes con estas minas antipersonas. Las últimas estimaciones correspondientes al año 2021 muestran que en ese año más de 5.500 personas murieron o quedaron mutiladas por minas terrestres, la mayoría de ellas civiles. La mitad de estas 5.500 personas, además, menores de edad, niños y niñas. Las minas terrestres, sean antipersonales o antitanque, pueden permanecer inactivas durante años o incluso décadas hasta que, en un momento dado, son activadas. Hay más de 600 tipos diferentes y pueden ser muy, muy baratas. Las más baratas cuestan apenas $2. Pueden estar enterradas o arrojadas sobre el suelo desde vehículos terrestres o aeronaves. Un tipo de los más comunes de estas minas, conocido como la mariposa, viene con unos colores brillantes, lo que la hace más atractiva para los chavales más curiosos. Su uso, por cierto, viola las leyes internacionales de derechos humanos y humanitarias. Países donde hace muchos años, décadas, terminaron los conflictos armados, como Angola, Camboya, Laos o Vietnam, continúan a día de hoy sufriendo, como entonces, la contaminación y las muertes que provocan estas minas terrestres. Actualmente, en la guerra de Ucrania, se siguen colocando minas también terrestres en el suelo de Ucrania. Por cierto, Rusia es una de las potencias mundiales que no ha firmado ese tratado de Ottawa. Seguimos hablando no de minas, pero sí de armas, y os comentamos pues que este sábado de aquí de Bilbao, de la Gran Vía de Bilbao, junto al Palacio Foral de la Diputación, Gran Vía 25, va a partir la 15ª marcha ciclista contra la guerra, el gasto militar y las fábricas de armas. A las 11 de la mañana del Palacio Foral de la Diputación va a partir esa marcha desde Bilbao hasta Getxo, una marcha convocada por los colectivos sociales Eguski, Ecologista en Marcha, Bicis Bici, Kakichat, la coordinadora antimilitarista, Ken Mok, Comité Internacionalista, La Guerra Empieza Aquí y Ongi Etorri, El Refugiatuak. ...15 ediciones ya, 15ª edición de esta marcha ciclista contra la guerra, para denunciar en este caso el incremento en un 26% del presupuesto destinado al Ministerio de Defensa en el Estado español. Este 2023 el gasto militar supone 27.617 millones de euros... el 2,17% del PIB. También con esta marcha quieren protestar contra los señores de la guerra, que con label vasco y vía presupuestos subvencionan con 100 millones de euros a la industria de la guerra vasca. El País Vasco es la tercera comunidad con mayor facturación en producción militar, solo detrás de Madrid y Andalucía. En concreto, en el caso de Euskadi, 750 millones de euros. Os recordamos la cita, la fecha, la hora, este sábado, 11 de la mañana, desde el Palacio Foral de la Diputación, Gran Vía 25, aquí en Bilbao. 15ª edición de la marcha ciclista contra la guerra, el gasto militar y las fábricas de armas. Al fin, hermanos, estamos reunidos. Las líneas rectas las transformamos en líneas curvas que dibujen la palabra felicidad. Acércate, no te haremos daño. Ofrecemos nuestros corazones, no en vano, para que tú sustituyas el hueco que tenemos. Solidarios somos cuando hay mal, el bien lo repartimos por doquier, sin miedo. miedo a que nos puedan usurpar. El trono, qué trono, si todos somos iguales. Mar de Fueguitos. Aleluya, aleluya. Ahora que a todo el mundo se le ha olvidado ya lo de la iglesia, lo de la misa, nosotros aquí en Mar de Fueguitos nos vamos de iglesias. El océano de las historias. Preciosa la dedicatoria con la que arranca este libro en el que buceamos hoy en Mar de Fueguitos. Dedico estas historias a los campesinos que no han abandonado la tierra para llenarnos los ojos de flores en primavera. Es la dedicatoria que Tonino Guerra, el escritor italiano, le puso a su libro de las iglesias abandonadas, que así se llama este libro. Las gentes de Pepitas de Calabaza, la editorial Pepitas, han publicado recientemente, bueno, hace un tiempito, este libro, El árbol de agua, un libro en el que aparecen pues tres de los libros más importantes de este genio, de este escritor romagnolo, de Tonino Guerra, La miel, El viaje y este, El libro de las iglesias abandonadas, traducidos e introducidos los tres por el poeta Juan Vicente Piqueras y acompañados también los tres por unos impresionantes linograbados del pintor, escultor y grabador Carlos Banza. De iglesias abandonadas va este libro de Tonino Guerra. Vamos a ir hasta una de ellas, nos vamos a ir hasta la localidad de Pietrarrubia y de lo que allí pasa, de lo que allí podemos descubrir mirando entre las rendijas de una iglesia. Bueno, mejor nos lo cuenta nuestra compañera María Uriarte. Las grietas. En Pietrarrubia había una campana que sonaba sin que nadie la tocara. Era agosto y las gentes llegaban de todas partes y se sentaban en las sillas que traían, o en las piedras, o en la hierba. A las 11 en punto, cada lunes, el badajo comenzaba a balancearse y a golpear la campana. Los repiques maravillaban al aire y las cabezas. Golondrinas y gorriones huían asustados y con las presas se metían en las casas y allí se estrellaban contra las paredes, perchas, tocadores y las plumas caían sobre las camas. La historia de la campana que se tocaba sola duró un verano. Después cayó y no sonaba ni aun tirando de la cuerda. Mientras tanto, las gentes del lugar se fueron por esos mundos de Dios y se quedaron solo los ancianos leyendo el tiempo en el verso del valle que baja hacia el mar. La iglesia está llena de grietas y la puerta cerrada con candado. Los domingos los viejos se ponen de rodillas alrededor de ella, acercan los labios a las grietas y dicen sus pecados en voz alta para que lleguen al altar, donde hay una cuchara, un candelabro volcado y un huevo de gallina. Un niño que vive con su abuelo entre todos aquellos viejos se arrodilla también los domingos delante de una grieta, pero enseguida se echa a llorar porque no encuentra pecados que confesar. Menos mal que su abuelo está a su lado y en voz baja le sopla algunos suyos. El libro de las iglesias abandonadas, así se titula este libro en el que aparece esta historia de Tonino Guerra y de Pietrarrubia, de ese pueblo en el que hemos estado, de esa iglesia, de esas grietas. Pues nos vamos otra vez a hablar de Preta, esta alienígena que nos ha enviado, nos ha presentado Lucrecia Dalt. La conocemos un poquito mejor, en este caso, pues con este tema, con este bochinche. Soy Preta, pura conciencia, regresión infinita, heralda accidental del no tiempo, de la asimetría. De la calma, como os decíamos, vamos a hablar en los próximos minutos. La calma se llama el libro que os vamos a presentar, de que vamos a hablar, y tenemos aquí a su autor, a Richie Poe, que ya estuvo por aquí pues hace no demasiado, un par de añitos, tres añitos, presentando su anterior poemario, El silencio de los petirrojos. Este es ya su sexto poemario, ya se puede decir eso de poeta, ¿no? Digo yo, después de seis libros ya publicados. Él nació en Portugalete en 1972 y Richie Poe es el heterónimo de Richard Herrera Díaz. Muy buenas, Richie. Opa, Orca. Muy buenas. Decíamos, La calma se titula este libro, un título que, bueno, que no sé si puede engañar a la gente que lo escuche, dirá, bueno, además eso, viendo la portada del libro, muy blanquito, así como muy, muy zen, muy... muy bueno, calmoso. Sí, sí, quizás es una calma un poco engañosa, ¿no? Quizás hubiera sido más correcto haberlo llamado Contra la calma, pero me gustaba más la calma y generar esa sorpresa. La portada, que es un poema visual de Javier Seco, yo creo que también ya te introduce un poco en lo que nos vamos a encontrar dentro, ¿no? Porque es el símbolo de la paz, pues con alambre de espino, y bueno, pues ya eso suscita una sospecha, ¿no? Has publicado con Lupi este libro y decíamos, bueno, hay varias citas que tienen que ver con la calma. Uno de tus poemas también habla de esa calma. No sé cómo entiendes, ya nos has dado una pista. ¿Por qué la calma y cómo entiendes tú esa calma que aparece en tu libro? Bueno, en realidad en el libro, como hay cuatro apartados distintos, también podríamos hablar de que hay pues cuatro estadios de la calma o cuatro acepciones de esa calma, ¿no? En la primera hablo más de una calma de la impotencia, ante la evolución del mundo, de esa calma de nuestra pasividad, ¿no? De estar apoltronados en el sofá, desde casa, viendo lo que vemos por televisión, ¿no? O a la vuelta de la esquina. Hay una segunda parte donde ya, pues eso, me echo un poquito más la culpa a mí y hablo un poco más de forma individualizada de esa calma, de la impotencia de cada uno, de nuestra falta de acción, digamos, ¿no? Para poder solucionar muchas cosas, ¿no? Y hay otras calmas como la de la pandemia, que nos ha pillado por medio, nos ha dejado a todos un poquito paralizados durante un tiempo, y han surgido conceptos muy bonitos como asintomático, que yo creo que es una palabra maravillosa que debería haber existido desde siempre, pero para enfocarla con un punto de vista mucho más amplio. Y también pues la calma de la ausencia cuando pierdes seres queridos. Hay diferentes tipos de calma, ¿no? El libro, bueno, tiene un prólogo, una presentación de otro poeta de aquí, de la casa, de José Blanco, y en él, al hilo de uno de tus poemas, habla de tu poesía, habla de tus versos, y él habla también de la sencillez. Tú dices en uno de tus poemas, un poema sencillo, qué difícil, y es una de las cosas que José destaca de tu poesía, ¿no? Que esa sencillez, que no es tan sencillo escribir así, no sé cómo lo ves tú. Sí, efectivamente, yo creo que lo difícil es precisamente eso, ¿no? Decir algo y que sea interesante o suficientemente interesante como para dejarlo escrito y hacerlo de una forma sencilla, porque mi objetivo último es siempre llegar a todo el mundo. Yo no quiero escribir para poetas, quiero escribir para las personas precisamente que quizás no estén acostumbradas a leer poesía. A veces parece que el hacerlo difícil, el hacerlo enrevesado, pues le aporta más calidad a un texto, y yo creo que lo que hace es alejar a los posibles lectores. Y muchas veces no está relacionada esa complicación con que tenga un mayor valor, creo yo. Pero con la excusa de la sencillez se escriben, se publican infinidad de libros que de tan sencillos no sé si aportan mucho, la verdad. A ver, una cosa es sencillez y otra cosa es, vamos a ver, vulgaridad. Yo creo que son términos diferentes. Ha habido grandísimos poetas que han escrito de una forma sencilla, como Machado, como Juan Ramón Jiménez, por acordarme de algunos clásicos, ¿no? Y nadie les va a acusar de falta de calidad por hacerlo de esa manera. Ahí está la complicación, ¿no? En buscar dentro de la sencillez decir algo que tenga sentido y decirlo de una forma enriquecedora. He visto por ahí que tú escribías desde chiquito, que ya de muy pequeño escribías, no sé si poesía o bueno, o intentos de poesía, de poemas. Sí, sí, la verdad es que yo recuerdo haber escrito ya con 13 o 14 años algún poema, siempre he escrito poesía. También es verdad que, aunque nunca lo he dejado, sí ha habido bastantes años en los que lo he tenido un poco relegado a mi insomnio por las noches, y lo hacía sin un afán de publicar, y también de una forma menos profesional. Ya hace años que me lo tomo de una forma un poco más en serio, que sé de la necesidad de leer mucha poesía para poder evolucionar. Y bueno, que esto es una carrera que nunca se termina de aprender. Hablando de carreras, yo empecé la carrera que tú he visto por ahí que terminaste. Uh-huh. Yo también empecé Derecho en Deusto, nada, estuve 4 meses y descubrí que era para mí, que había que estudiar mucho. Tú acabaste esa carrera de Derecho y no sé cómo compaginabas, no sé, esa pasión por la poesía con ese Derecho ni más ni menos con la Universidad de Deusto. ¿Cómo se compaginaba todo eso? Pues mira, si te digo la verdad, Gorka... ¿La terminaste la carrera? Sí, ¿o no? Sí, la terminé. Digo, es mentira, igual, ¿no? No, sí, la terminé. Soy licenciado en Derecho, aunque luego me torcí, no he estudiado, o sea, no he ejercido nunca el Derecho, pero recuerdo con cierta nostalgia los años de la Universidad en Deusto, que también estudié yo, y me pasaba muchísimas horas mientras la gente estaba en clase, yo con un libro de poesía en las gradas del campo de fútbol de Deusto, o sentado bajo uno de los cerezos japoneses, esos que hay por allí, disfrutando de la poesía. Luego, pues sí, había 2-3 meses donde te tenías que encerrar y olvidarte de todo, y ahí no había más que estudio. Pero se vivía bien y se podía poetizar y leer poesía. Hablando de poetizar, también he visto por ahí que dices, bueno, que la gente se pregunta eso de pues cómo se le ocurren los poemas, las historias a los poetas. He leído por ahí que has contado en alguna ocasión, tengo gusanos en mi cabeza perforándome el cerebro continuamente. esa sensación vista desde fuera es terrible. No sé si es para tanto, no sé cómo es esa cabeza de un poeta. Pues a mí me pasa, eso lo publiqué en el libro Bajo las persianas, es un poema que se titulaba Maldiciendo gusanos, pero es la realidad. Yo antes de pasar a papel o a ordenador los poemas, en la mayor parte de las ocasiones me están taladrando el cerebro durante mucho tiempo, en ocasiones meses incluso. Bueno, me gusta darles muchas vueltas y a veces pues cualquier idea que vuela por el aire y que cazas, pues me va poco a poco comiendo el cerebro y hasta que ya lo paso a limpio. Sí, no soy de sentarme delante de la mesa y escribir un poema de tiro. No lo he hecho creo que más de dos veces en mi vida. Y lo que hago es trabajarlo mucho mentalmente. Por eso luego también tengo la facilidad de expresarlos sin mirar el papel. Porque este libro en formato físico es muy chiquito, es chiquitín. Y bueno, los poemas también son cortitos. Pero hay mucho trabajo detrás de este libro, al hilo de eso que contabas. Mucho, mucho. En marzo del 19, si no me equivoco, se publicó el anterior, El silencio de los petirrojos. Y desde entonces hasta aquí, pues ha sido un poco el proceso creativo. Se han quedado poemas, evidentemente, bastantes poemas fuera, pero los que están considero que deberían estar, y desde luego detrás de cada uno pues sí que hay muchas horas de trabajo. Si el libro se lee probablemente de tirón, si te pones en una hora lo has leído, pues yo te diría que igual hay más de 1000 horas invertidas previamente. Pues vamos a disfrutar, si te parece, un poquito de esas horas, de ese trabajo, de ese resultado. No sé, vamos a conocer alguno de esos poemas, vamos un poquito con esa calma, a ver cómo es esa calma del tipo. Estupendo, venga, pues el poema Desde hace siempre. Desde hace siempre el mar, desde hace siempre el fuego que sangra el horizonte, desde hace siempre el frío en los glaciares, la sed de los desiertos, desde hace siempre el barro, el olor de la lluvia, desde hace siempre el vuelo sin fondo de las aves y el rojo y el naranja, el amarillo, el verde, el azul y el violeta de las flores. Desde hace siempre el aire, el clamor de las ramas, la hermandad de silencio de las piedras y el idilio en la cima de montañas y nubes. Desde hace siempre el círculo perfecto de las ondas en los charcos y en cambio o sin cambio, desde casi nada o menos la rueda, desde hace nada el sapiens. Desde hace nada el humo de los coches, las fábricas, el plástico. Desde hace nada el odio, los animalicidios, los bulos y las balas, las banderas, las reglas del mercado y los campos de minas. Desde hace siempre el mundo, desde hace nada el sapiens y hasta dentro de nunca o a tomar por el culo. Desde hace siempre se titula ese poema. Ahí hablabas también de esos vuelos, esos pájaros, están muy presentes en todos tus libros. Estoy viendo también, me acuerdo también, ese vuelo de sombrillas, en todos tus libros, los petirrojos, ¿no? Está muy presente en tus poemas. En todos los libros, a ver, yo soy amante loco de la naturaleza. Me gustan muchísimo los animales, me gustan muchísimo los árboles, pero los árboles con su nombre, el roble es roble, el magnolio es magnolio, y el jilguero es jilguero y el mirlo es mirlo, ¿no? Me gusta mucho que tengan presencia en mis libros porque es lo que yo disfruto. Lo hago mucho mientras camino y mientras paseo a largas horas y eso se traduce a mis versos. Vienen tus versos de este libro, muchos de ellos, bueno, acompañados. Hay muchas citas de diferentes poetas, artistas, pero hay mucha música en tu libro. Hay muchos poemas que vienen encabezados por un verso o un trocito de una canción, porque tú componías música, era, no sé si sigues cantando, tocabas en varias bandas, cantabas en varias bandas. Bueno, sí, yo tuve una época en la que cantaba en una banda de rock y luego se modificó la composición y cambio de nombre, primero Desperfectos y luego Leve. Y sí, yo componía las canciones con la guitarra, pero yo soy muy mal guitarrista y en el grupo solo me dedicaba a cantar, que bastante era aquello ya. Pero es que yo, sinceramente, me paso la vida escuchando música. En mi casa están las 24 horas casi sonando música. Me gusta mucho el rock, me gusta mucho el punk, aunque me gusta mucho toda la música en general, salvando la moderna. Y creo que hay muy buena literatura también en toda esa música y me gusta reivindicarla porque también es una forma de acercar al lector, ¿no?, a la poesía. Decíamos la calma, igual más contra la calma. Esta canción, por ejemplo, que encabeza uno de tus poemas, tiene que ver más contra esa calma más que con la calma en sí. Con el dolor Polanski y Lardo lo está mirando de cuándo, de la época de la universidad, 1983 pone esta canción. Ha llovido desde entonces. Aparece en tu libro también, no sé, ¿por qué esta canción y ese el poema que viene con esta canción? Bueno, pues estamos viviendo un tiempo loco, ¿no? ¿Quién nos lo iba a decir esto hace no tanto, ¿no? Una pandemia, una guerra tan próxima que puede desembocar en guerra mundial o vete tú a saber. Y yo creo que esta letra parece que era premonitoria, ¿no? ¿Qué harías tú en un ataque preventivo de la URSS? No sé, pues yo creo que era muy apropiada. Y lo escribí justo hace aproximadamente un año, cuando el peral de flor que tengo enfrente de mi ventana, donde trabajo, leo, escucho música, etcétera, estaba maravillosamente en flor, como lo tengo precisamente estos días, y me pareció una contraposición, ¿no? La felicidad de las flores del árbol frente a la situación de la invasión de Ucrania. Y escribí este poema, que si te parece lo recitamos. Contra todo pronóstico amenaza. Los perales de flor florecen a lo suyo cuando quieren. Contra todo pronóstico amenaza, no les tiemblan los pétalos. Como a ti, más o menos, las noticias de hoy martes. Nada saben del riesgo de una guerra, de otra guerra mundial. Los perales de flor son unos primaveras, son unos putos hippies que avientan flores blancas cuando toca de color amapola. Contra todo pronóstico amenaza, confían en la tierra y en su savia. Contra todo pronóstico amenaza, confían en la lluvia mucho más que en la mano que los riega. Hay varios poemas que tienen que ver con, ¿no?, en el libro con las armas, con la guerra, ¿no?, con el militarismo. Sí, un poco lo que decíamos, ¿no? Yo creo que, siempre he sido antimilitarista, siempre he estado en contra de la guerra, también la portada del libro tiene su porqué, precisamente por eso, pero es que además, no, parece que solo existe una guerra, ¿no?, que es la de Ucrania, y lamentablemente existen muchas más, ¿no? Parece que estará en coche, no sé cuántas horas tardamos en llegar, pero poco más que a Cádiz, ¿eh? Y bueno, pues yo creo que nadie esperábamos ver lo que estamos viendo, porque es un auténtico genocidio a estas alturas. Todo aquello que nos enseñaron cuando éramos niños, de lo que no se debía hacer, no se debería repetir nunca más, se está repitiendo, y no solamente se está repitiendo, sino que se está convirtiendo en normal. Eso es una de las razones de mi lucha en la poesía. La calma, decíamos, titula este libro, aunque aparezca más igual esa contra la calma de la que hablábamos. Este músico que vamos a escuchar a continuación, pues sí pasa por ser un músico calmado. Esta música sí que tranquiliza. De hecho, vamos a escuchar un trocito de esta canción que aparece en tu libro con a Leonard Cohen en un concierto en directo y presentando el mismo esta canción, que se llama Endem, se llama Himno. Thank you so much, friends. We're so privileged to be able to gather in moments like this when so much of the world is plunged in darkness and chaos. So, ring the bells that still can ring. Forget your perfect offering. There is a crack in everything. That's how the light gets in. The birds, they sang at the break of day. Start again, I seem to hear them say. Do not dwell on what has passed away or what is yet to be. Yeah, the wars, they will. Con esa voz se puede recitar cualquier cosa, ¿eh? Joder, ya te digo. Vaya poetazo, Leonard Cohen. Casi nada. No sé, ¿cómo nació esta, cómo surgió esta canción? ¿Cómo se te ocurrió ponerla en el libro? Bueno, la traducción de grietas, ¿no? Hay una grieta en todo y así es como entra la luz. Escribí este poema, lo titulé de esa manera, Grietas, sin tenerlo propiamente asociado a la canción, pero cuando de repente un día la escuché dije, ostras, pues hay una vinculación muy directa, ¿no? Y me pareció que era una forma de reivindicar primero la figura del Leonard Cohen poeta y segundo de introducir en el poema. Pues vamos, ¿te parece con esas grietas? Estupendo. Grietas. Nada importa si llueve o anda solo, sonríe. Si es abril o de noche, es lo mismo, sonríe. Sonríe y que se jodan. Si te echaron del curro, si hoy es, como tantos, el peor de tus días, sonríe. Dios no se ha pronunciado. Imagina que lo hace en tu sonrisa. Sonríe contra todo. Sonríe que desborda. Sonríe, sí, sonríe y agrieta al enemigo. Yeah, the widowhood of every single government signs. No veo esto mal en un concierto de Leonard Cohen recitando tus poemas. ¡Joder, qué maravilla! Casi nada. Sí, sí. Puestos a imaginar. De pérdidas, decías, también va tu libro. Hay una cita de alguien también que ya no está, alguien que ya se murió, al hilo de estas sonrisas de las que hablaba. Una cita que a mí, bueno, me gusta mucho recordar, es hasta la derrota siempre, de Bosco el Tosco. No sé, muchas pérdidas también, decíamos, hablando de la calma, mucha gente que no está aparece en tu libro. Sí, sí, en el último apartado, que se titula O no es amor, hablo de una calma más relajada, hablo de esa calma que es fría, que es ese frío que nos queda después de las ausencias, porque en el proceso constructivo del libro, pues eché en falta a gente muy querida. Y bueno, pues desde ese dolor de la ausencia, desde esa calma fría de la ausencia, pues escribí la última parte de este libro. Vamos, si te parece, con uno de esos poemas de la última parte. Pues mira, La Chacra es un poema que está dedicado a un amigo que falleció recientemente, a Freddy Lauda, a quien además dedico el libro. Un gran amigo que más que amigo yo llamaría hermano, y que de repente en mes y medio pues se nos fue de forma imprevista. Y en una de las últimas visitas que le pude hacer, porque él vivía en un pueblo en el monte, en Asturias profunda, en casa de su ama, cuando ya no tenía capacidad de expresión más que con la mirada, le dije que, oh, qué planta más chula tienes detrás, Freddy, cómo me gusta. Y arrancó una rama y me la dejó así en la mesa, como obsequio, ¿no? Y dije, ahora a ver qué hago con esto, ¿no? Y esa planta, pues, crece maravillosa, está espléndida. Y le puse en su homenaje La Chacra, que era el seudónimo que él utilizaba en las redes sociales, Freddy Chacra Chacra. Y bueno, a su vez este poema también es una forma de reivindicar pues lo que es mi poética y por qué escribo, ¿no? Si quieres lo recitamos, La Chacra. Riego a cada planta por su nombre, pongo nombre a todo lo que quiero, por lo mismo escribo. El amor enraiza en lo que nombras, ¿por qué al gato sí y no a la citronela? ¿Por qué a cada uno de los huracanes, pero no a cada nube? Juega a llamarlas chacra o bernardina y a quererlas. Ninguna rosa esplende igual que su tocaya. Lo que no tiene nombre se deshace en bruma, sin presente ni memoria. Es nada, no interesa. Se necesitan nombres para tanto. Llama a la vida por su nombre o no es amor. Al hilo de este poema, que es uno de mis favoritos del libro, de ese llamar a la vida por su nombre, contabas la historia de esta chacra, que yo no la conocía. Esa sensación de que uno escribe, pues eso, poemas con historias como esta, y el lector cuando las lee, pues claro, no las va a poder, no sé si las va a poder pillar, o va a poder pillar parte de la historia, de lo que estás contando, no sé cómo se lleva eso. Bueno, pero también ocurre a la inversa, Gorka, porque yo creo que en muchas ocasiones escribimos poemas y el lector ve mensajes o subliminales o entre líneas que ni uno es consciente de que están ahí cuando los escribe. Quiero decir, yo creo que eso pasa en los dos sentidos. Quiero pensar que cuando yo escribo un poema, aunque esté propiciado por una historia, y esa historia la desconozca el lector, el efecto del poema debe ser el mismo, o a eso aspiro, por lo menos, ¿no? Luego ya cuando tienes la oportunidad de presentarlo, de recitarlo en público, pues puedes añadirle ese condimento, pero debería ser suficiente por sí solo, ¿no? Vamos a ir despidiéndonos, lo vamos a hacer mirando un poquito para el cielo. Hay varios poemas que nacen de allá arriba, mirando al cielo. Hay uno por ahí que tiene que ver con las estrellas, por ejemplo. Pero vamos a mirar para arriba un poquito. see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. Claro, con estos acompañantes que estás echado, pues es casi, ¿no? Pues tiene que sonar bien el libro. Louis Aston aparece en otros de tus poemas también por ahí. Sí, sí. Esta es una de mis canciones favoritas. Ocurre que hace muchos años, Gorka, escuché un documental, hicieron un documental que lo he tratado de buscar en YouTube y nunca lo he localizado, y era imágenes en blanco y negro de los desastres de una guerra, no recuerdo qué guerra, pero tuvieron la osadía de ponerle de música, pues eso, esta canción, ¿no? Y desde entonces la tengo un poco grabada como a fuego, ¿no? Y bueno, pues como tengo gran estima a Louis Armstrong y me parece una canción maravillosa, y en este poema, pues saludo al arco iris, pues me pareció que venía muy a cuento. Pues con este arco iris vamos a despedir esta charla. No sé, cuéntanos cómo es ese arco iris de tu libro. Qué loco el arco iris. Qué loco el arco iris. Dan ganas de fumar porros para creer que de verdad es cierto. Qué loco el arco iris. Dan ganas de vivir, de enloquecer con él, de saltar a tocarle los colores. Qué loco el arco iris. Toda la portería vacía para ti, pero no hay pelotas. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces. Qué loco el arcoíris se llama este poema y está en este libro que os recomendamos, La Calma, publicado por Lupi, La Única Puerta a la Izquierda, y es el sexto poemario ya de Richie Pong. Muchísimas gracias, Richie, por habernos traído aquí un poquito de calma. Muchas gracias a vosotros, un placer. Y nada, mucha suerte con este y con los próximos poemarios que seguro que hay por ahí. Gracias, agur. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. Educación infantil, octava lección. El abuelo, de la mano, lleva a su nieto a saludar a los árboles, a platicar con ellos, a acariciar su piel, a oler sus hojas. Y los árboles cantan sus nombres. Mar de fueguitos. Pues ese abuelo y ese nieto podrían ser, ¿por qué no?, pues los protagonistas de ese otro relato de Tonino Guerra que hemos escuchado hace un ratito en esa iglesia de Pietrarrubia. Vamos terminando, llegando al final, paseando entre esos árboles y, bueno, por ahí, entre esos árboles también encontramos flores, que nos trae esta canción con la que vamos a despedir del disco Ay, de la colombiana Lucrecia Dalt, este intento de mezclar la música latina con la ciencia ficción, con el no tiempo, con los alienígenas. Bueno, de ahí nos quedamos con esta canción que le canta a una cosa, a una palabra que nos gusta mucho, la desmesura se llama este tema, y entre otras cosas pues nos encontramos con un montón de flores y con esa preta por ahí también, paseando, disfrutando. Con Lucrecia Dalt nos quedamos, regresamos la próxima semana aquí en Mar de Fueguitos. Que os vaya bonito. Agur.